Quiero hablar contigo antes que te vayas. Quiero preguntarte por aquellas cosas que hubo entre tú y yo. Dime si la luna dejó de ser luna, si acaso está muerto o es que ya no alumbra como ayer el sol. Yo sé que lo nuestro no ha de volver nunca, que solo el recuerdo de cosas pasadas quedó entre los dos. Y a pesar de todo quiero hablar contigo para que me digas si sientes la misma soledad que yo. Dime si la luna dejó de ser luna, si acaso está muerto o es que ya no alumbra como ayer el sol. Yo sé que lo nuestro no ha de volver nunca, que solo el recuerdo de cosas pasadas quedó entre los dos. Y a pesar es la misma soledad que yo, y a pesar de todo yo quiero hablar contigo para que me digas si sientes la misma soledad que yo.